Esto es Memon Radio. Un podcast a favor de la memoria y contra la impunidad que se emite en un viernes 29 de julio de 2005 desde Campeche, en México. Y hoy es un día que me es difícil para realizar este podcast, porque el tema que me ocupa es un tema que tiene que ver con mi historia personal y la historia de mi pueblo, la historia del pueblo argentino. Siento un poco como el sabor de todo lo que es el enfrentamiento, el distanciamiento, la violencia entre un signo y el signo contrario, la confrontación de ideas por vías muy, muy violentas y anárquicas, la deificación de algunos personajes de la política argentina, y esto arranca desde los orígenes. Entonces todo esto es un tema difícil porque uno mete el dedo en la llaga, no solo en cuanto a un tema arduo sobre el cual los argentinos siguen discutiendo todavía, sino que además mete uno la llaga en sí mismo. En este caso vamos a tocar un tema que roza a uno de los partidos mayoritarios políticos, que es el partido que mayormente se dio en llamar peronista. O sea, peronista porque fue, digamos, una idea social gestada por un militar, curiosamente, el general Perón. Hay en esto todo una cuestión de personalismo, pero bueno, la historia política argentina estuvo teñida en distintas ocasiones de personalismo, y todavía seguimos discutiendo sobre si rosas o no rosas, que bueno, pertenece a la historia anterior aún, si no nos podemos poner de acuerdo en los hechos de los 1800, menos de los 1900 y menos aún en esta nueva época. Algunos dicen que este personalismo de todo lo que fue la ideología que rodeó a Perón tiene que ver con el Führerprinzip, con una idea centralista sacada de ideologías filonazis o filofascistas. Pero esto se repite también en otros lugares. No puedo menos que pensar y acordarme aquí del amigo Fidel Castro. Es curioso, ¿no? Porque algunos dicen, este muchacho es un rojillo. Y yo estoy seguro que los rojillos deben decir, este muchacho es un burgués con ideas pseudo-reformistas. Es curioso cómo uno ve al otro de distintas maneras. Cómo es difícil tener el punto justo. Yo me acuerdo de una muchacha de ideología peronista que decía, yo fui una militante, y la palabra militante a mí sí, siempre me sonó mal, me suena militar, y militar me suena que tiene que lograr algo a través de las armas. Nunca me gustó la palabra militante. Vamos a hacer unas pinceladas de esto para que cada uno tome, y esto está imbuido de mi propia ideología, no puede ser de otra manera, y de mis propias contradicciones, por supuesto, contradicciones que están presentes en la historia argentina, no vamos a engañarnos. Perón, con toda su habilidad de viejo zorro de la política, se rodeaba de la izquierda a la derecha, al centro, manipulaba a todos, los usaba, los escupía. Pero bueno, eso es una opinión personal, claro. Lo que quería mostrar en este podcast Y estoy pausado porque estoy reflexionando a medida que voy hablando. Este no es un podcast que me sale muy fácilmente, es muy difícil para mí hacerlo. El tema es los fusilamientos en José León Suárez el 10 de junio de 1956, en los basurales. Tomo algunos comentarios que tienen que ver con el excelente periodista Rodolfo Walsh, peronista y desaparecido. O sea, acá no se trata de ponerme de un lado o del otro, simplemente yo tengo una ideología que no está a favor del peronismo, pero en este caso estoy también rindiéndole homenaje a los peronistas. Es muy curioso, divertido. Rodolfo Walsh fue un excelente periodista, decía, que tuvo que desaparecer en 1977 durante la dictadura militar que asume el 24 de marzo de 1976, fecha que nunca voy a olvidar porque estaba tomando un tren hacia el sur. Como dice una canción popular argentina. En el 9 de junio de 1956 los generales Tanco y Valle se sublevan contra el gobierno de facto que había destituido a Perón en septiembre de 1955. El levantamiento fue reprimido brutal e ilegalmente. Hubo muchos muertos, de los cuales solo 7 cayeron en acción. En los basurales de José León Suárez, un grupo de civiles, algunos de ellos relacionados vagamente con la conspiración y el resto ajeno por completo a ella, fueron masacrados antes incluso de que fuera dictada la ley marcial. Unos pocos lograron escapar de la muerte a duras penas. En 1957, Rodolfo Walsh emprende la investigación de estos hechos, cuyos resultados publicó en forma de notas en el diario Mayoría y poco después como libro. Operación Masacre, una de las primeras novelas de no ficción escritas en castellano, se anticipó en 9 años al New Journalist, es decir, en su aplicación de procedimientos. Yo he encontrado en la red Operación Masacre, que está, creo que en formato RTF, en un punto zip. Voy a ver si lo encuentro y lo voy a dejar linkeado en memonradio.blogdrive.com para quien quiera bajarlo y leerlo. En cuanto a José León Suárez, cita aquí Elena Luz González Bazán a Rodolfo Walsh y al prólogo de Operación Masacre con estas palabras: la primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual a fines de ese año en un café de La Plata. La Plata es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, en donde se jugaba el ajedrez. En ese café se hablaba más de Keres Onimsovich que de Aramburu y Rojas, dos militares que estuvieron implicados en todo el caos que procedió al gobierno peronista, que lo continuó. La única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta de Schlechter en la apertura siciliana. Esto decía Rodolfo Walsh en su prólogo. En los basurales de José León Suárez, dice Elena Luz González Bazán, había trabajadores, obreros, militantes populares que, pasado el primer efecto de desazón por el derrocamiento del gobierno peronista, comenzaron a resistir el golpe. Algunos de ellos pertenecieron a la resistencia peronista y Rodolfo Walsh tiene el mérito de haber recogido sus historias y haberlo publicado. El trabajo de Rodolfo Walsh en Operación Masacre es elocuente, lo lleva a Walsh a ser considerado un periodista de investigación. Lo que hay que decir es que el periodismo, antes de esta debacle neoliberal, era de investigación. Que escribir significaba investigar y tener los datos fehacientes, ajustados y verificados. Luego de la matanza en los basurales, no hay quien testifique, quien diga lo que ha pasado. Todo estaba oculto, había que ocultar y fabricar historias. Mentir, tergiversar, fueron y son esenciales para esconder las luchas de nuestro pueblo. Esas historias anónimas de grandes hombres que fueron asesinados y luego desaparecidos de muchas formas. 6 meses después de aquel hecho, alguien le dice a Walsh que hay un fusilado que vive, y el periodista que hay en Walsh descubre paulatinamente que hay 7 sobrevivientes, que una joven y muchos hombres aterrorizados, incluido Rodolfo Walsh, son la base para llegar a la verdad. El crimen quedó impune, sus asesinos no pagaron por aquella matanza, pero salió a la luz y Walsh logró desnudar a la dictadura y a una clase oligárquica que hizo pagar al pueblo su identidad peronista. La ardua investigación de Walsh y Enriqueta Muñiz logran sacar a luz una matanza perpetrada por parte de la dictadura contra la resistencia peronista, una resistencia llevada a cabo fundamentalmente por los trabajadores. Estos hombres fueron los que sufrían los peores pesares después del derrocamiento de Perón. En ese momento, con el decreto 4161 que reprimía al peronismo y a sus símbolos, hacer una denuncia como la que lleva a cabo Libraga en diciembre de 1956 era realmente un acto de gran coraje y fortaleza. Esto es un breve extracto que, como ya te decía, pertenece a Elena Luz González Bazán y que tiene que ver con estos fusilamientos en José León Suárez. Claro, yo te decía que tengo una historia distinta, una visión distinta, pese a que provengo de un hogar en donde, bueno, se puede decir que era un hogar peronista. Pero eso te lo voy a contar después de la música que nos va a acercar Cheryl Ann Fulton, Graffiti's Delight. Thank you. Bueno, y te decía que tengo una visión distinta, pese a provenir de un hogar peronista, en el cual yo he llegado a ver los libros de lectura de las escuelas de la época de Perón. Por ejemplo, uno de los libros que fue de lectura obligatoria en esa época fue La razón de mi vida, de Evita Perón. Y en los libros generalmente se ensalzaban a Perón y Evita, o había estaba la foto de él con que decía Libertador de la República, o Evita figuraba como la jefa espiritual de la nación. Yo me acuerdo siempre de la frase cuando Evita fallece, la radio dice que pasó a la inmortalidad. Un culto a la persona, va. En la primer lección de lectura se aprende la palabra Evita, la palabra Eva, y para mí tiene como recuerdo lo que fue el peronismo, bueno, la entrada de nazis a la Argentina, que curiosamente es en esa época, o por ejemplo, no sé, la presencia 2 años después de la muerte de Evita, el 17 de octubre, en el cual se hacían movilizaciones, la presencia de Anastasio Somoza, el dictador de Nicaragua. Los aliados y amigos de Perón eran Stroessner, Somoza, Trujillo, el generalísimo Franco. ¡Qué elemento! Bueno, yo eso no lo puedo perder de vista. Yo entiendo la postura del que es peronista. Mi padre decía, sí, pero en la época de Perón cualquier negro se podía comprar su camarita de fotos y podía cambiar sus muebles. Bueno, para él era esa una razón válida. Yo desgraciadamente no concuerdo ni con mi padre. Las movilizaciones a Plaza de Mayo empiezan con el peronismo, se formaron parte ya del folclore en el país y es algo habitual, y algunos las relacionan con los mitines que organizaba Benito Mussolini frente al Palazzo Venecia. Perón conoce la Italia fascista en 1939 cuando viaja al ejército para especializarse. Para mí, bueno, el fenómeno peronista tiene que ver con, no sé, gente como Jorge Manuel Osinde, de la comisión organizadora por el regreso definitivo del general Perón a la patria, la masacre de Ezeiza, una matanza entre distintos sectores, porque claro, Perón manejaba supuestamente la izquierda, la derecha y el centro, pero cuando se le iban de las manos se enojaba y terminaba lanzando mensajes alucinados, como cuando le dijo a la gente de la izquierda peronista, a los montoneros, a los imberbes, que se fueran de la plaza. Toda esa gente rodeaba a Perón, de distintos signos, pero gente de extremos, no gente democrática. Todo se resolvía por unas vías, tales como la frase famosa del general Perón: 5 por 1 no va a quedar ninguno, dedicada a sus enemigos. Esta es una visión personal, a favor y en contra del peronismo, dando homenaje a quienes dieron la vida por una idea y marcando puntos que ligan la historia argentina al fascismo o al nazismo. Y esto fue Memón Radio, en un podcast ajustado, complicado y doloroso. Será hasta nuestro próximo encuentro.